Despierto en el abismo de su piel morena, cerrando los ojitos, caliente que se quema. Condena y pena, sentía el corazón, la vida la miraba con otro color. Tras un largo silencio que cortaba el aire, sus ojos me clavaban como dos puñales. Y al suelo derramaba lagrimitas de rabia. ¿Qué culpa tengo yo de mi nostalgia? Y quien no quiera que yo te deje morir de amor. Y yo me marcho a la soledad de mi habitación. Y me perdones si no te sigo en los sentimientos. Sé que no quieres, pero sin quererlo lo estás haciendo. Fuiste el primero del mundo entero. Yo era tu amor. Caliente mis noches y de tu fuego quiero el calor.